Aparte de ser una gran película, tiene esta cosa. Muestra. En esto se ve claramente. ¿Qué no te gustó? ¿Cuál es la película? El Orson Welles. Esa película inventó un montón de cosas. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre? Ah, después, a veces. Y entonces todo, un gran personaje, entonces suelta para Rodo, ¿qué era? Se empiezan a entrevistar a todos los que han vivido cerca de él y nadie sabe por qué dice Rodo. Se reconstruye la vida del tipo, del ciudadano Kane, a través del relato que hacen todos. Y todos cuentan otra, cada uno. Esto es lo genial, cuenta su historia del lugar donde está. Cuenta lo, de él lo que cada uno vio. ¿Cómo decir? Por eso es fantástico. O sea, la quinta mirada, primero la quinta mirada de la historia y además que nadie sabe por qué es error. El alma del hombre es inexpugnable. De todos nosotros. Nadie sabe por qué. Por más allá de lo que es. Muy malo, no nadie sabrá por qué digo lo que digo. Entrará mi dinero, genial, feliz. Bueno, acá viene acá. Nosotros, mientras llegamos acá, hasta la depresión y el New Deal del 30. Esto, la depresión en qué va a terminar. Fíjese, en el 39 la guerra, está claro. Mientras había, aparte tengo que explicar otra cosa más. La depresión todo llevó a que al fascismo, que ya venía un poquito de antes, y al nazismo. No se entiende en el fascismo y el nazismo sin depresión. ¿Está claro? El movimiento totalitario es hijo de la muerte de la ilusión liberal. Con la caída de la justicia es la ilusión de la democracia, del liberalismo, que ya que venía mal, después de la primera guerra, imagínate después. Está claro. Como que la ilusión de que el hombre iba discutiendo y democráticamente iba a llegar al no. Acá tiene que haber otra cosa. O sea, y toda, o sea, sería acá la muerte del liberalismo. Porque el liberalismo, ¿a qué llevó? Esto lo voy a decir Hitler. Hitler, ¿por qué llega? Dice, ¿qué es esto? ¿Cuál es el enemigo de Hitler? Los demócratas liberales y los comunistas. Entonces él que era la tercera posición. Sacarlo del peronismo, pero surge de ahí. No lo asocié al peronismo, pero hay una cosa así. Vos tenés a mí. Yo no soy ni el liberalismo inglés que explotó a nuestro voto, ni los comunistas. Ni yankee ni marxista. Entiende un poco, ¿qué va a hacer? Pero hay un mendigo con que no es lo mismo, pero hay un hilo ideológico. A ver, Mussolini más aún, porque Mussolini es mucho más rico. A pesar de que su imagen sea más dantesca aún que la de Hitler. La película parece un imitador de él. Parece la caricatura y es Mussolini. No saldría así, ahora corría. Pues parece que era una él y no causaba gracia, no sé cómo explicarlo. Finalmente la cosa rara, Italia, un país culto. Alemania, vos tenés un hermano retardado como Hitler, una cosa rara. ¿Quién? Que es el que hablaba mal. Hablaba mal, por el discurso sí tenía un discurso muy amado, pero como que decía aiga, no sé cómo que me debe ver. Mira el mal. Bueno, el problema sería, no se entienden estos fenómenos sin el fantasma del comunismo para las clases medias, ¿está claro? Porque ¿qué decía? Si te quedas frente a ellos, ellos son el freno al comunismo. Porque si seguimos así, la miseria va a ser tan grande que va a haber acabado el comunismo. Entonces acá el freno lo pongo yo. Y el freno se pone, no democráticamente, se pone a los palos. Vuelvo al cine, hay una... La cabeza me trabaja. Hay una escena de la película 900 de Bertolucci, que trabaja Depardieu, De Niro, trabajan todos, están todos ahí. ¿Y vos qué te gusta? Donde Donna Shatter la hace de un fascista. Entonces está hablando de una plaza de lo que son los fascistas, que se viene el fascismo, se viene, se, porque basta de Lucho, Italia tiene que volver a ser lo que fue, un imperio, nosotros somos hijos de Roma, no tener piedad con los débiles ni contra los corruptos. Se, y mientras decía esto, aquí le ha crecido un gatito. Tiene un gatito en la mano. No, no, y entonces, y no, no, no va a tender la mano para castigar a aquellos que atenten contra la grandeza de Italia, ¿verdad? Porque no es momento para dudar. Tenemos momentos para gente decidida, que estamos dispuestos a llevar adelante, a decir, acariciar al gatito, y ata al gatito un poste. Y sigue hablando, ¿viste? Y la gente se va hiperbolizando cada vez más, ¿viste? Y se viene la grandeza de Italia, y puede decir, ¡ah! ¡Toma! Y lo mata al gato un cabezazo. Escena, claro, ¿qué fascismo es eso? Genial la escena, porque están dispuestos a todo. Ese tipo te mete miedo porque no te va, no le va tal cual. No le va a terminar, estaban dispuestos a todo. Porque tenían un objetivo y decían, ah, para esto, es que eso dice, esto no, no le. Si me tiene condiciones me lo pega, no va a dudar. Puesto ese, esa sería la. ¿Y cómo se llega? A ver, ¿cómo le ponemos el freno? Mete el terror. Y a mí teneme miedo. ¿Y qué es un fascista? Dijo un amigo mío, una gran definición. No está en ningún libro, habría que tenerla. Lo es un burgués asustado. Cuando tenemos miedo, pedimos policía, pena de muerte, vigilancia, reja, ¿o no? Alguien lo dijo igual, yo lo leí en algún lado, me parece. Yo lo escuché en los bares. Yo lo escuché más en bares. Yo lo escuché en bares. Capaz que el terrorista puta lo robó a algún lado y se la atribuyó. Viste gente que se la atribuye. Puede ser, viste, ya sé como quedé. Me un burgués asustado. No me tiene miedo, no sé qué pedimos. Cuando estamos bien, che, somos todos democráticos, por favor, sí, ¿no? Cuando tenemos miedo, ah, tráeme la policía. Poner la reja, haga lo que es, cuelguen alguno en la plaza, ¿viste? Estás ya en estos discursos, ¿viste? De taxista, la otra vez, sí. Lo conté, escuché algo, íbamos a la cancha, ¿no? Con mi hijo, entonces, espera que la ciudad, ya no es tu boca, después de haber venido a la torre. Yo voy a tener, y mi mujer rompía, entonces yo, ay, la dado, salimos por la peña, no voy en el auto. Vamos, no, se rompió la combi, se salimos en varios remises. Mira de aquí, ¿no? Y que salió en varios remises. Seguíamos. Y lo dijo, había que tomar aquí, otro pibe, yo adelante y remisero. No, remisero, perdónenme, pero tiene una beta media fachistoria, a veces. Taxista le gusta un poco la mano dura. Todo para allá, todo un discurso tremendo. Un discurso tremendo. Y por ahí llegamos, estaba cortado, tuvimos que pasar con la villa enfrente de la casa de eso. ¿Cuál es la? La 1114. La 1114. La 1114. Pero hay otra por ahí. Bueno, pero que ahí hay está lo que llama. Sí. Pero ahí estaba lo que no habíamos visto nunca, que era la veredita. El Bajo Flores. ¿La veredita qué? Ah, Bertolt Brecht la dijo. Bertolt Brecht. Ah, muy bien. Bueno, Bertolt Brecht habrá aprendido el Juárez. Capaz que diga acá y se la escuchó a Bertolt Brecht para el despacho de la cena. Capaz se la escuchó a Bertolt Brecht. Bueno. En la veredita está el cementerio Flor, el murallón y la vereda, y ahí están los cartones. Y el auto que tenía que pasar por ahí. Y ese que venía todo negro de mierda, que mataba todo, ¿viste ese discurso? Se empezó a asustar. ¡No! Pero no, tendría que haber pasado. ¿Pero qué dijo? Dijo algo tremendo. Dice, mirá, se te parte el corazón. Se humanizó de golpe. No, dice, te da ganas de decir que mataba a todos, hijo de puta. Pero una cosa terrible. Pero vos sabés que nosotros decíamos... Es que la frase es extraordinaria, a veces tú te fuiste... contradicción en la cabeza, no tenía un corazón, ¿viste? Tenía una cosa ideológica metida muy fuerte. Se parte el corazón. Te da ganas de matar a todo el mundo. No hay que matar a todo, lo tenía metido, ¿viste? Qué bárbaro. Bueno, eso pasaba en el mundo, esto tenemos que ver. Ahí tenés. Hasta la guerra. 1945. Nosotros de ahí lo que tendríamos que ver después, próximamente era la Argentina. Porque mientras pasaba esto, en Rusia las cosas parecían que andaban bien. Voy a completo acá. En Rusia había tenido la revolución, el periodo de Lenin, ¿tá? Se muere Lenin y viene Stalin. Y ahí las matanzas de Stalin se enteraron, no, la gente del mundo se enteró después. Resulta que había que llegar a la industrialización. Porque vuelvo a... Que, estoy en Rusia, ¿eh? Había un fenómeno, decía Stalin, que era el fenómeno tijera. Que decía que se desarrollaba la agricultura, cuanto más se desarrollaba la agricultura, más separada del desarrollo industrial. Se ve que desarrollar la industria. Porque lo primero que hace Lenin no es tan comunista. Lenin... era comunista, pero Lenin da lo que hace repartir la tierra, más socialista. La reforma de Lenin son socialistas, reparte la tierra a pequeños productores privados. ¿Por qué? Porque necesitaba era alimentar a la gente. Porque el problema de Rusia era el hambre. Si estos tipos producen mucho y pueden superar el hambre. Lo que pasa es que les surge una nueva burguesía. Estos son los que van a atacar después Stalin, que dice esto, no, hay que desarrollar la industria, como sea. Se dice, bueno, ¿cómo se hace? Bueno, acomodé lugar. O sea, ¿dónde hay hierro? Que está al lado, bueno, vamos a llevar gente para allá. Pues no vive nadie, no importa. Lo llevamos. ¿Y dónde hay petróleo allá? Entonces hay traslado, migración obligatoria, el que estaba en contra de Siberia. Y, pero parecía, y de hecho lo logró, un avance. ¿Qué parecía al que estaba afuera? Que la economía planificada era la posta. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, lindo, trenes a vapor así. ¿Qué? Creo que hay trenes a vapor así todavía. Y capaz que les conviene. No, porque se congela el diésel o la nafta, no. Tiene que hacer carbón, que fuego. Claro, tiene que ser fuego para que se mantenga. Es impresionante, o sea, que te mandaran ahí, de pensarlo. ¿No? Sí, ya te morí en el... Aparte llegaba tarde de trabajo, me cansaba ahí medio copeteado, listo, vamos a ir a trabajar. O sea, vos desaparecías y en un momento dado te restablecían a tu familia. Sí, diría. El otro día lo escuché a Zaffaroni, yo pensé, ¿sabes? Yo siempre pensaba que era... Pero extremadamente sanguinario. 2 millones de personas, 3 millones de personas, una cosa así. Zaffaroni habla de 40, 50 millones de personas. Pero en serio, cifras tremendas. Zaffaroni, no, me entendés, no. Se lo escucho acá y digo que no. Me llamó la atención, pero que era Zaffaroni, como se presenta que escribió un libro sobre que el mayor criminal del siglo XX del Estado. Se puso anarquista ahora. ¿Qué? Algo así. El Estado, algo así. Pero nombraba que las matanzas hechas por los gobiernos. Adrede y por. ¿Cómo se llama? Por omisión. ¿Cómo se llama el poeta ese mexicano del premio Nobel famoso? Carlos Fuentes. No. Sí, también. También. Bueno, no me acuerdo, pero yo no me acuerdo. Que sufrió el mismo proceso que Vargas Llosa. Era de izquierda y después de recontra derecha y hijo. Era Octavio Paz. Octavio Paz dice exactamente eso. ¿Qué? Dice, el mayor asesino del siglo XX es el Estado. El Estado. Y lo dice ese tipo, o sea que eso es lo interesante. Lo dice un tipo de recontra derecha. Digo. El Estado. Sí. Claro, pues son los gobiernos los que provocaron la matanza. Pero debe ser porque el Estado, por no porque el Estado sea, el Estado surge de la sociedad, pero digo, porque la organización bélica que tiene un Estado no la puede tener un particular. Vale. Por eso es la magnitud de la matanza, más que la ideología en sí. El remisero es el que te llevó vos, y había hecho la matanza si pudiera, pero no la podía hacer. Entonces tiene un Estado que lo hace por él. No, lo que pasa es que tenemos, Marcelo, sí. Que tenemos otro mezclado, que a mí me pasa, me sigue pasando, veo que no me pasa más. Por ejemplo, en este país donde el liberalismo fue tan pesado, este es otro, había uno. Toda referencia, toda crítica al Estado nos parece que viene de Alzogaray. Ajá, ¿me entendés lo que claro, te digo? Sí, sí. Nos parece que viene del lado ese. Es que no tiene que haber Estado y que todo tiene que ser privado y aerolínea tiene que ser privada. ¿Me entendés lo que te digo? Pero si uno se pone a pensar, para pensador en otro lugar del mundo, para pensadores marxistas, el Estado es un instrumento de dominación. Es un instrumento de dominación. Entonces, sea. Hay que ver qué tipo de Estado es. El Estado es un instrumento de nación. El Estado es lo que controla la sociedad. Lo que le pone límite a la sociedad. ¿Entendés? Lo que no deja rebelarse, entonces lo que le pone. Entonces, el Estado puede ser los crímenes del Estado nazi o los crímenes del Estado stalinista. O los crímenes del Estado norteamericano que le vende, no sé, que invade África y que le vende, que prueba los remedios allá. El monopolio es legítimo de la violencia. El monopolio es la violencia. La violencia es legítima, eso es. Si uno lo ve de ese lado, lo que pasa es que vos tenés esa cosa, critica al Estado y te parece que hay su balay. Capaz que me estoy haciendo una cosa, es una transferencia, que pasa lo que pasa a mí, ¿eh? Sí, no, igual yo pienso que los liberales critican al Estado cuando no les conviene, y cuando les conviene se dice, Estado tiene que subsidiar todo. Ya. No, pero nunca te van a salir. No, pero pasa, no es que son coherentes, va a decir. No, se metan conmigo. Cuando lo sostienen no dicen nada. Claro, sí, por eso, claro. Es como los yanquis, que no, el Estado no tiene que intervenir, pero cuando hay que salvar los bancos tiene que intervenir. No, por eso, pero hay una cosa que, este concepto, bueno, que yo había dicho que hasta acá, donde se formó esta idea que el Estado tiene que intervenir en la economía. La economía es la ecología. El hombre pone la mano, pudre. No. Esto sería así, que viene que aire y lo cambia. Pero para un liberal, Keynes es un marxista. Sí. Está claro. Es de ultra izquierda Keynes. Claro. Pobre Keynes. Sin embargo. ¿Qué? ¿Cómo qué? Sin embargo, los explotadores, ¿ok? Hobsbawm en su libro dice una cosa genial del Estado keynesiano. Dice que es cuando la empresa privada recurre al Estado para ponerse a salvo de ella misma. Ah, está bueno, ¿no? Así que, porque si la dejan librada es tan voraz que lo va a llevar a su destrucción. Se necesita alguien que lo controle. Recurre al Estado para ponerse a salvo de ella misma. Problema cuando no hay, problema después, bueno. Llegamos hasta acá. Llegamos hasta la guerra. Después la devocación y lo vemos después la guerra, ¿está? Bueno. ¿Eh? Y ahí sí. Dejó hace un momento. Sí, vayan a ver, hermoso, vamos a ver. Ayer vi una película. Digo, no la vi. No. Incendios. Incendas. En francés, no sé cómo es. Incendios. Sí, ya. No hay nada que ver la crítica, ¿viste? Una cosa que me confundí con. De una guerra en Palestina, se iban a matar uno a otro. La película de la guerra, ¿no era? Sí, la historia de una mujer pobre que había tenido y de sus dos hijos, gemelos, que cuando la mujer muere le deja un testamento y ellos tienen que ir a como rastrear su historia, tienen que ir a Palestina. Cosa de tortura, violación, asesinato, todo contra todo, cristiano contra árabe, árabe contra los dejate, joder, digo. El que leyó que le gustó esta película no tiene sensibilidad. La ¿viste? Sí, escena donde un pibito así, le pega un tiro en el pie. No, ¿cómo te puede decir que eso es bueno? Dejate de joder. Puede ser que la sociedad. Sí, bueno, a veces sí. Está bien, es real. Y artísticamente. En el momento de la situación. Es lo que nos mandan un negro. ¿Sí? Antes de cenar. Porque se dan tanta cantidad. Soldado italiano que habla de la que la quieren matar los familiares, sí, porque es una, porque en esta guerra empezaron los japoneses, después los japoneses hace poco lo confesaron, la violación como arma de guerra. Y bueno, en Libia está pasando eso, la violación como arma de guerra, así como instrucciones, tenés que violar a los soldados, bueno, venían y ya que estaban violadas. No, había una orden explícita de violar y si podés dejar embarazada. La orden explícita como estrategia de tremendo lo que estoy diciendo. Tremendo, pero es así. Los japoneses cuando estaban en China era una estrategia de guerra. Claramente. Que lo que provocaba era la depresión del resto, toda la desarticulación. El enemigo hacerlo. Pero ¿cómo va a ser? Órdenes. Díganle a su muchacho que tienen que violar. Es terrible. Pero Gaddafi el hombre ha hecho los estados, los estados. Para que sea más masiva. El hombre ha hecho cosas. Salió del informativo. El hombre ha hecho cosas. No pasa lista de o ya pasó. Estamos todos, ¿no? No importa la hora que venga. Badaraco, va. Sí. No, Bafa, sí. Vargas, aquí. Conde, sí. Está bien. Escobar, Fili, sí. Julia, Gómez. Así que fuiste a pegar a la 1114, vos. González, qué picarón. Maidana, ¿eh? A la 1114. Ahí sonó, sí. El comentario que se parece. Manfredo. Qué atrevido, esto no, claro. Sí, un amigo tuyo. Y Soledad fue acá. Lo mandé en René. Sí. Acá está la de la Nieva. Mira, fíjate los claros oscuros. Este es increíble. Parangoni. ¿Bueno qué? Romero. Ah, Ciudadano. Porque te inventó un montón de cosas que era volver al cine y decía, que no volviste. Le inventó Soñora. El tema de pasar por la cámara, lo moviste la cámara. Impresionante. Mirá, los claroscuros. Bravo. Contar la película de Spinel primero. Mendoza. Meter en la película un documental adentro de la misma. Mendoza. Está dentro de la película de Lineal. Era atrás. Viera. Sí, la inventaron de invento. Viera. Para que se me desconecte. No, se colgó. O nos veremos cuando volvamos. Se ve algo ahí, la verdad que no. Yo después le paso, le voy a pasar el punto respecto al. Lo manejé ahí. Se le pone el trabajo como primer parcial y otro trabajo como segundo parcial. Tiene que buscar el aspecto de. La base universal de la segunda que cambia. ¿Dónde está la escena? Thank you. Lo que tiene de buena película es que vos sabés por qué dice Rodo. El espectador sabe. Esa escena, miren, miren, miren. La nieve en realidad es... ¿Lo que tiene la mano? Y ahora ese ojo de pez que pone la cámara y se ve, ¿eh? Impresionante, más. Sí, tenía la cabeza. Pero ahora parece una burbuja, pero la época... Eso, tío, eso es. Uno tiene que hacerlo en el cine, esa perspectiva, tiene que hacerlo usted en la literatura. ¿Qué pasaba en el mundo? Porque lo ve ahora, atemporalmente, ¿cuántas veces? Si vos sabés, no, para el primero que lo hizo ese tiene otro valor. Así como de una película de Chaplin. Pero un chico por ahí que ya vio tantas cosas parece, ¿no? Es decir, no, pará. Nadie antes de ese tiene otro valor. Yo voy a buscar una así. En un grupo pasó una película de Jardín Infante, una película de Chaplin, sí. Y un chico dijo, está rota la película. Se había llevado a papá porque le pongo el color. Sí. Es genial eso. Para el señor del paleolítico. Y los hombres que te hacen olvidar, yo digo que no hay nada. No hay nada, ni ropa, ni nada. ¿Cómo sería la vida? Para que vayan armando eso, para que vayan construyendo como se vive. ¿Y vos qué más lindo? Sería la mierda, ¿verdad? No hay play, no hay video, no hay nada. Quiero ponerme en el mundo de él. Vos tenés que ponerme cómo viviría. Ahí está, mira. Ahí quiero hacer, me voy a asustar. Berta Bebé tiene frase impresionante. ¿Qué? ¿No hay qué? Acá, ¿eh? Sí, iconoclasista. Ah, estos son amigos míos, pero hacerle clic. Silvio Mejiles. Los iconoclasistas saben quiénes son. Son unos tipos que hacen contra la publicidad. Toman el logo Coca-Cola y lo hacen como ellos quieren. Uno los ve de pago fácil y tiene sí, más... Sí, anda para atrás, sí. No hay peor fascista como el gasto. Ahí está, verá. Fíjate la imagen. Verá, este lugar es buenísimo. Porque hacen, verá, la clase media argentina. Ven los tres, dos armados, la triple A, parece lo que vamos a entender. Y estos van a los pueblos, en el mapa del pueblo, por ejemplo yo lo hice en la biblioteca pública. Entonces vos, en el mapa vas marcando los problemas que hay en esa ciudad. Mira qué buena la imagen. Y acá tienen... Pero es buenísimo eso, ¿eh? Esto es del iconoclasista, porque el trabajo que se han tomado... Buenos Aires recicla la basura. A ver este. Si todos somos progresistas, a que te mandan los familiares. ¿Qué? No, pero... Todos somos progresistas, a que te matan un familiar. Eso lo dijo Frey, a mí me gustó lo que dijo Frey. Entonces me dijo, yo un día de matar a un familiar, no me hagan caso. No pueden hacer leyes con mi... Por eso... Claro, o sea... Porque es tan sencillo como esto. No puede ser juez y parte. No puede ser juez y parte. Si me pasa algo, yo sería parte, no puede ser juez. Uh-huh. Ese es el tema. O sea, no. Lo que digo es que siempre nosotros discutimos si fuéramos parte. No, no nos pasó ahora. Discutamos ahora. O si seamos parte, no puede discutir. El ejemplo, digamos, de eso sería el diputado este que le pegaron una piña en la cabeza. Ah, no, eso es Riva. Y Riva dice, no, es un emergente. Tiene arriba, palo de TN para decir, poner el micrófono para que haya cualquier barbaridad. No, y el tipo dice, no, no, qué problema, entonces, es buenísimo, es buenísimo. Sí, no, ¿cómo así? El tipo está para el físico, ya quedó. ¿Qué? Ah, pues a veces no, se ve, que me pegó. No lo oculta. Ajá. Es producto de Riva. Que es diputado, ¿no? Sí, diputado. Se pasó. ¿Cómo es el trabajo que hice para tirar? Una beca de cuatro. Eso de los tres libros, porque escuché los. Tenemos de mí. Escuché el mito. No, ahí es. Escuché el mito, pero yo quiero saber la moral. Tenés que contextualizar tres libros. ¿Tres libros de qué? ¿De literatura? Sí. O lo que sea. ¿Qué pasaban cuando el tipo lo escribió? ¿En Argentina, Latinoamérica? Ah, bueno, digo para ir buscando varios. Tres libros. ¿Y qué hay que hacerlo escrito eso? No, a moral. Prepáratelo. Lo único que tenés que investigar qué pasaba en el mundo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué libro leí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tipo? ¿Qué influencia te hace? ¿En qué momento? Ah, bueno, porque yo estaba pensando en García Márquez, esa gente. Bueno, ¿por qué el movimiento? Se puede hacer preguntas como... El mundo latinoamericano, pero ¿por qué creía que pasaba en el mundo? La revolución cubana, ¿tiene? Lo escriben ahí tirado. Pasaba algo en el mundo. Vos hablas de Latinoamérica y vos puedes llegar a preguntar. ¿Y el resto? Gracias. mundo que te abraza y llega ahora, ahora lo que te bien, amor, que te vas a comer. Yo de casualidad ahí diría en términos seña igual tenía que ver. ¿Ahora o de la semana que viene? La seña, cuando yo lo, cuando me encargas el trabajo. O sea, me decís, bueno, hacelo. ¿Cómo? ¿Dónde se da el trabajo? Depende de la hora. No, porque yo en realidad lo hago en un día, si querés me lo dan el viernes y yo el sábado te lo traigo al cine. Claro. Yo escribo, la prueba que claro. Sí. Yo tomo el 7, pero yo dije que el llama la seña del día. ¿Qué, qué día es el día? ¿Qué número? Es 2, 2, 3, 1. Sí, 1. No, dale, sí, sí, lo, sí, dale. Dale. Qué bien, es lo que dice Feynman, el filósofo. Dice que un comunista es un proletario furioso. ¿Cómo no, está bien? Tenemos ese... Después la semana los miércoles. Porque por ahí yo el miércoles si tengo un poco de tiempo, porque no, por ahí paso, porque estuvimos un poco, no sé. El miércoles yo llego a más o menos a las 4. Bueno, porque yo el martes voy a trabajar y el lunes tengo que venir a la universidad. Por ahí el miércoles estoy más desocupado. Bueno, pero de ahí ya no tengo tiempo. Porque por ahí podemos organizar algo y el amigo Patricio no anda para acá, ¿no? Ahora no, miércoles. Pero lo puedo arreglar. Por ahí podemos ir a la casa de Ana y... ¿Pagaste para entrar a la casa mañana? No, Pablo, ya tiene tu casa. Siempre está abierto el domingo. ¿Es la posibilidad de ir en casa? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? No, yo no tengo ni idea. Por eso está mucho acá en el instituto. Para ahorrar el dinero en su lugar. No, vos sabés que salí y digo, bueno, no, ¿La tiene? La tiene. No. A ver si aparece. Le quedó grabada. A ver si aparece acá. Lo miramos. No, pero no, está, no está. No, pero te, capaz se guardan a veces. Así que sea un las cuentas. Y se como, no se conectan, pero todos los días se subieron en un pique. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Tú que no entendí eso? ¿Estás rezando? No, yo no rezo, no. Pero... ¿Ni por River? Igual si quedamos en idea, me saco todo el pelo de la vez. ¿Cómo lo logramos un día? ¿Va a estar mañana? No, no, porque creo que Manzanera lo escuché, que estaban todos concentrados. No se metió ahora. Está en la práctica, se puso la ropa de gimnasia y está pateando, está entrenando. ¿Tiene la cabeza? Sí, hace 4 meses atrás. ¡Claro! ¿Quién sabe? Sí. Sí, cambió contra López. Pobre chabón. Fue jugador, todo bien, de riñón, todo bien. ¿Ves? Eso fue un poco de... Sí, de abaratar cosas. Ni acercamiento, tampoco ríen, son como para... Pero es como que... Ahora se comprado normal de San Lorenzo, el único partido. Y Román, 6 meses antes de Román. No sé quién está en el pero igual, la pregunta, la